No, muy bueno. Estoy en el banco, no, estoy en el banco hipotecario, estoy con la directora de obras públicas, María Riestra, mejor dicho, sobre hablar de algunos hechos de vandalismo que sufrió el predio de Vialidad, que queda allá por cerca de Lícer, en Villa Aguirre. Pues estamos con ella para que nos comente porque, bueno, hay seguridad y se han roto prácticamente los vidrios y algunos otros elementos de la edificación. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata y cómo están trabajando ustedes con relación al tema. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Mira, nosotros estamos haciendo el edificio nuevo de Vialidad. Es una obra que ya tiene mucho tiempo, por la que han pasado dos empresas. Primero se hizo en una etapa el galpón grande y después, que fue en el 2018, se hizo toda la parte de laboratorio, garita de seguridad, etcétera. La zona es una zona alejada. A nosotros lo que nos estuvo complicando un poco es que el traslado, la mudanza de Vialidad, salía una plata que el año pasado, con los ajustes que hubo, no estábamos en condiciones de hacer. Por lo tanto, mientras están las empresas trabajando, la empresa pone su sereno o su seguridad. Una vez que la empresa se va, el municipio contrata seguridad para cubrir esos espacios y ir agilizando el tema de la mudanza. El inconveniente que tuvimos se dio dos veces. Uno fue entre empresas, que nos encontramos con vidrios rotos a hondazos, prácticamente porque veíamos las piedras, estaba el vidrio roto y abajo la piedrita y toda la pared picada. Claro, lo que decís entre empresas es cuando se fue una empresa, el tiempo que transcurrió para que llegue la nueva empresa, ahí pasaron estos hechos. En la primera sí, fueron una semana, 10 días, y se hicieron las denuncias correspondientes. Eso fue en el galpón grande, se hicieron las denuncias correspondientes, automáticamente entra la otra empresa a trabajar, que pone su sereno. No hubo ningún tipo de problema en ese interín. Ahora, cuando esta empresa termina, que terminó a fines de octubre, el municipio pone personal propio del municipio. Y empezamos todo el trámite para contratar seguridad para el predio. Seguridad que ya quede fija, que esté mientras se hace la mudanza y poder solucionar todo ese tema. Sabiendo los actos vandálicos que habíamos tenido antes, lo que hicimos fue todos los elementos que eran plausibles de ser robados, los retiramos. O sea, en este momento, si vos vas a Vialidad, a la parte nueva de laboratorios, o incluso a la parte vieja de galpón, te vas a encontrar que no vas a encontrar un inodoro, no vas a encontrar una grifería, no vas a encontrar ni el termotanque, ni la bomba, ni los calefactores, porque los hicimos retirar. El predio está con un seguro, está asegurado, pero lo que no pudimos evitar es el vandalismo a vidrios, a Durlock, hemos tenido situaciones de estar a la mañana trabajando, irnos a la 1 de la tarde con los chicos y volver a las 5 de la tarde, y ya nos encontrábamos que teníamos dos vidrios más rotos o un Durlock arrancado. ¿Cuándo fue el último caso? Este último caso fue el fin de semana que pasó. Habiendo seguridad igual. ¿Entonces el seguridad sabe quiénes son? No. Entró en vacaciones la persona que teníamos en el municipio, y la seguridad privada, que ya estaba contratada, hay todo un trámite que ellos tienen que hacer, que es dar de alta a los chicos y declararlos. Bueno, en esos 3-4 días tuvimos vandalismo. ¿Y la policía? La policía lo que nos está haciendo, por un tema de que el predio está abierto, no tiene el cerco del frente. El cerco del frente es un alambre de 7 hilos, no hay cerco olímpico, eso se empieza a construir este lunes. Lo que está haciendo la policía son más rondas, está pasando el patrullero cada rato, eso incluso ahora los chicos de seguridad lo deben tener registrado en los libros de texto. O sea, la policía está dando una mano. El tema es que el predio es muy grande. Es como si fuera una L, una U, mirando para la parte de dentro del predio. Si hay chicos en bicicleta metidos ahí adentro... Claro, es fácil, faltando la alambrado, es fácil ingresar hoy por hoy. Es fácil ingresar. No es un vandalismo violento ni nada, no hemos tenido ese tipo de problemas. La empresa de seguridad que está trabajando, que es Solucionar, ya ha estado antes en el predio, y ellos en las rondas no han tenido inconvenientes. Sí, si no hay gente, sí, se vandaliza... pero enseguida, rápidamente. Tampoco hemos encontrado envases de bebida alcohólica ni nada que suponga algún otro tipo de actividad adentro del predio. Entonces, sí, marcas de rueda, bicicleta, todo esto fue denunciado. Y volviendo a lo que era el lugar, ¿para cuándo se finalizaría? ¿Cómo están las obras ahí en el nuevo predio que tiene Vialidad? Bueno, nosotros tenemos, para que entre Vialidad, para que la mudanza se produzca efectivamente, teníamos dos temas. Uno era el tema económico, que ya, bueno, ya está, todo eso está encaminado, porque se fue avanzando, pero que se avanzó lento el año pasado. Y el otro tema es ciertas obras menores, pero que tienen que ver con la mudanza. Por ejemplo, bueno, el cerco de entrada con sus portones, eso se empieza el lunes. Todo un tendido eléctrico aéreo para poder trasladar la usineta, un pañol para poder poner los aceites adentro del galpón grande. Calculamos que no más de 20 días o mes y medio, porque no sabemos qué es lo que puede pasar, mes y medio, esto ya deberían estar en mudanza. No te puedo decir que van a estar mudados, sí. Pero sí en mudanza, en condiciones de empezar a trasladar a la gente. María, gracias. No, por favor. Ahí la secretaria de Obras Públicas, María Riestra, bueno, comentándonos la situación y los hechos de vandalismo en la zona del nuevo predio de Vialidad.